En Tribuna Cultural, los ciudadanos opinan, los oyentes responden. En Cultura al Aire, porque otra comunicación es posible. Y enseguida damos paso a nuestro compañero Darío Males, quien se encuentra con el invitado del día, Luis Avián. Bien, Laurita, gracias por darnos paso a la entrevista. Y bueno, ya estamos iniciando la semana, pero bueno, a pesar de que iniciamos la semana, se está acabando ya la Feria Internacional del Libro, que les recuerdo inició el 22 de noviembre y se mantiene hasta hoy, 1 de diciembre. Entre los varios eventos que se realizaron, conferencias, mesas redondas, participación de teatro y danza en esta feria, también tuvimos la presencia de nuestro del invitado de la feria, Luis Avián. Él es un editor y también él trató un poco el tema sobre industria editorial en el entorno digital, ¿verdad? ¿Cómo estás? Bienvenido. Sí, encantado, muchas gracias. Sí, bueno, y, mi taller versó en el tema de preparando las rondas de negocios para ilustradores. Uh-huh. y yo les expliqué un poco el proceso que tienen que seguir para preparar una reunión con editores y después la manera que mejor de preparar sus proyectos, de mostrar sus proyectos. Y una segunda parte del taller fue el portafolio digital, o sea, cómo preparar su página web, su marca personal, cómo explicar sus proyectos en las redes sociales, básicamente para que después de un primer contacto con editoriales puedan tener más visibilidad, puedan concretar una segunda entrevista ya para algún proyecto en concreto, sobre todo esto. En realidad, pasos precisos para después de la producción, ¿no? Porque muchas veces resulta de que el autor, el creador de una obra, ha finalizado ya su trabajo, pero no sabe cómo difundirlo, cómo llegar al mercado, cómo hacer que la gente pueda conocer sus trabajos. Y bueno, en ese caso, tu experiencia, cuéntame, ¿cómo ha sido tu experiencia en el mercado español, me parece, ¿no? Sí, exacto. Sí, bueno, mi formación es de diseño gráfico y de ilustración. Yo me dedicaba a la ilustración como ilustrador de publicidad. Lo que pasa es que estaba muy vinculado a las asociaciones de ilustradores en Cataluña, en España, y participaba en todas las ferias que podía de ilustración, en la Feria de Italia de Bolonia, en la Feria del Libro de Frankfurt. Y entonces ahí lo que veía es muchas editoriales, cómo presentaban sus proyectos, uh-huh, cómo se hacían las entrevistas con los autores. Y de ahí me entró el gusanillo realmente de decir, pues voy a hacer un proyecto personal, voy a montar un proyecto que sea en formato digital y una editorial para ayudar a los autores, a los ilustradores, a mis compañeros que eran de la asociación, para acercarse a este mundo del tema digital, aprovechando también mi experiencia en todo el diseño de páginas web y más temas técnicos de programación. Uh-huh. Y actualmente, ¿cómo se ve el mercado digital? ¿La gente está accediendo más a los formatos digitales, a las plataformas, para poder seguir enterándose como antes lo hacía en los libros, en las revistas? Es un proceso muy lento y muy paulatino. Mi proyecto empezó en el 2010, justo cuando fue el lanzamiento del iPad de Apple, y entonces parecía como si fuera el gran momento de la edición digital y que todo, que el libro de papel se fuera a acabar en unos días, y realmente no fue así, o sea, camina paulatinamente. Exacto, sí, y entonces los grandes grupos editoriales lo que han apostado en el tema digital es la narrativa, literatura básicamente, bestsellers, lo que es más de consumo rápido, las novedades, pero en cambio no han hecho el fondo editorial, todo lo que es el fondo editorial, muy pocas están digitalizando su contenido. Entonces, este contenido, que es básicamente lectura para adultos, sí que está teniendo un poco más de repercusión, sobre todo en la literatura de género. O sea, uh-huh, a nivel europeo está teniendo mucho éxito las novelas eróticas. O sea, yeah, novelas eróticas en formato digital. Eso, en países como Alemania, realmente las ventas son espectaculares de libro electrónico de ese género. En España, todo lo que es fantasía heroica, tipo Juego de Tronos y todo este material también tiene su público. Uh-huh. ¿Tu comentario o tu criterio, a qué crees que se debería que no se posicionan los otros contenidos, esos contenidos, digámoslo, un poco más pesados, académicos? ¿A qué se debería? Sí, no, sí, hay alguna editorial jurídica que está haciendo material en digital. O sea, de hecho, todo lo que sería material de consulta tipo enciclopedias, uh-huh, libro más de texto, más libro técnico, la salida tendría que ser natural el libro digital, porque por costes también, por volumen y todo eso. Lo que pasa es que no están, quizás la evolución no es hacia el libro digital, sino hacia páginas web. Uh-huh. Se están creando, por ejemplo, hay una editorial, Herder, que es de origen alemán, que es de filosofía, y lo que han creado es como una Wikipedia en España. La editorial en Barcelona ha creado una página web con una Wikipedia sobre los conceptos filosóficos y los autores. Uh-huh. Y entonces es una manera de innovar para presentar diferente el contenido. En una segunda fase del proyecto tienen previsto, conforme ya tengan todo el catálogo digitalizado de sus libros, que en esa enciclopedia tú la consultes gratuitamente previo registro personal, pero si te interesa mucho el contenido, vayas a un filósofo en especial y puedas comprar los libros en digital. Creo que es una buena iniciativa y una buena idea. Pero aún hay campos por explorar. O sea, eso es son iniciativas puntuales. No es el mercado aún no explotado. No ha cogido esa tendencia. No. Un poquito aislados. Los grandes grupos están haciendo también porque quieren controlar bastante el contenido. En temas de papel, uh-huh, las grandes empresas lo que tienen son sus líneas de distribución que pertenecen a sus mismos grupos. Las librerías, grandes cadenas de librerías también pertenecen a la misma editorial, y entonces controlan todo el proceso, aunque sean empresas diferentes, son del mismo grupo matriz. En el tema digital tienen que participar las distribuidoras, que son las plataformas tecnológicas tipo Amazon, tipo Apple, tipo Kobo, que se llevan un tanto por ciento como si fueran una distribuidora. Y entonces los grandes grupos lo que prefieren es tener el control total de la venta y la distribución, pero eso supone que cada editorial tenga su plataforma de venta y para el usuario final, para el lector, eso le dificulta el llegar realmente a los contenidos. No sé realmente la apuesta esta que están haciendo estas editoriales, cómo se concretará y cómo llegará. Yo realmente el contenido que estoy editando, la idea es que llegue a la mayoría de plataformas posibles, pero eso complica bastante la producción porque cada plataforma tiene su manera de subir los contenidos, hay formatos diferentes, hay adaptaciones que añaden complejidad al proceso. O sea que, uh-huh, que no solo es que el mercado no ha explotado, no ha eclosionado en cuanto a ventas, sino que después también las editoriales tienen que adaptar su ritmo de producción. Y claro, eso es complejo. Y es que en realidad, como ustedes lo acaban de escuchar, queridos oyentes, para que nosotros, como consumidores de la cultura, como lectores desde las plataformas digitales, que muchas veces resulta muy sencillo, ¿no? Abrir una página, comprar un libro y ponernos a sentar y leer, simplemente empezar a leer lo que han escrito ahí. Existe todo un proceso para que eso, un proceso bastante complejo, tanto tecnológico y también administrativo en cuanto a la distribución de estos materiales. Bastante complejo es lo que nos cuenta acá nuestro amigo Luis Avián desde España. Y bueno, quiero, cuéntame un poquito sobre tu proyecto. Acá nos presentabas Boro, que es un proyecto cómico, es de ilustración, ¿no es cierto? Sí, es un cómic infantil, es un personaje que lleva publicándose en España, en catalán, ya desde hace más de 15 años, y entonces su difusión era limitada a revistas infantiles. Y entonces desde mi editorial, desde Ilubook, estamos recuperando material infantil que se editó en su momento en papel, pero que después no han habido reediciones. Boro, como ha cumplido este año 15 años, el autor ha conseguido también publicarlo en papel, y entonces son ediciones paralelas. Yo la edición de Boro y de otros personajes del Tony Cabo la englobo dentro de una colección que la hemos llamado Mequetrefe, específicamente pensada para los niños. Y aquí también es un poco un nicho de mercado que está por eclosionar también, porque los niños niños muy pequeños empiezan ya con las tabletas y con las aplicaciones, pero el cómic no deja de ser un producto de lectura, entonces ya necesitan niños ya un poco mayores, quizás a partir de 10 años, es un producto más. Y la manera de llegar los niños que tenemos nosotros de vender es que los padres conozcan el contenido. Y entonces el problema es lo que comentaba, de subirlo a todas las plataformas, pero que haya visibilidad y que los padres lleguen realmente a decir, pues mira, esto es un contenido de calidad y que vale la pena descargarse. Yo, aprovechando el tema digital, también siempre hay que añadir un valor añadido a todo el tema del libro digital, porque los precios normalmente son más bajos, que llegan a ser un 80%, un 60% a lo que es papel. Y entonces lo que estoy haciendo es entregas de cómic de pocas páginas, pero en ediciones bilingües, pensando en la internacionalización, porque, claro, las plataformas se venden en muchos países, entonces diversifican mercados ahí. Exacto. Sí, sí. Y bueno, hay que ver qué pasa con nosotros, con la sociedad ecuatoriana. Tal vez nosotros no hemos tenido esos hábitos de lectura bastante marcados, y en realidad existe un dato de la UNESCO que nos deja con una lectura bastante bastante baja, ¿no? Hay que ver qué pasa si es que en realidad nos saltamos del papel y agarramos a la lectura ya en las plataformas digitales. Vamos cerrando esta entrevista. Agradezco tu participación acá. Les recuerdo que hemos estado en compañía de Luis Avián. Él es ilustrador y también editor de España, quien participó aquí en la Feria Internacional del Libro. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Encantado de estar. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Háganos llegar sus sugerencias e información sobre el programa a gestion.radio@casadelacultura.gov.es. Programa Bitácora. Es momento de compartir con ustedes especiales desde la casa. Vamos a recordar los sucesos de la Feria Internacional del Libro que se apoderaron de las instalaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Especiales desde la casa. Gracias por acompañarnos en Especiales desde la casa. Aquí empezamos con la información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y que hace referencia a la Feria Internacional del Libro. Se acaba la Feria Internacional del Libro y nosotros, en Especiales desde la Casa, les mantendremos informados sobre los sucesos culturales que se apoderaron de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en esta semana. Para que le tengan más amor al libro, para que le tengan más amor a la palabra nos hace libres, así que este es un espacio para que nos convirtamos en seres humanos críticos y desarrollemos nuestra capacidad de amar y de soñar en un mundo distinto. Estas fueron las palabras de Daniela Fuentes, subsecretaria de Emprendimiento, quien se encontraba entre la gente que se había dado cita al último día de la Feria del Libro organizada por el Ministerio de Cultura y Patrimonio. La Feria del Libro, que se desarrolla en la Casa de la Cultura Ecuatoriana desde el 22 de noviembre hasta este 1 de diciembre, cuenta con alrededor de 100.000 ejemplares que fueron expuestos por 9 países, además de las conferencias y charlas brindadas por 13 naciones. El Fondo Económico de Cultura de México fue el invitado de honor, quien trajo consigo 2.000 títulos y 7.000 ejemplares. En esta Feria Internacional del Libro se vislumbró la integración latinoamericana a través de la cultura. Raíz de pueblo, semilla. Venezuela con sus obras mostró la visión que promueve de un mundo nuevo, de un mundo que está naciendo, de un mundo multicéntrico y polar, según lo dio a conocer Ana Castañeda, responsable del stand. El chimborazo le brilla.